Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos días, buenos medios días, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos en esta mañana, en este comienzo de tarde frío en la ciudad de Buenos Aires. Llueve, estamos acá cobijados bajo el techo de Radio LED. Afuera vemos por la ventana la llovizna. Saludamos a Belén, nuestra operadora, en esta tarde de lluvia. Vamos a hablar durante una hora de negocios. Hay mucha información, mucha cosa que tiene que ver con el mundo de la economía. Macri está en el foro del G20 en China. Ya terminó la actividad, les vamos a contar de eso. Hay muchos cambios en el mundo de las tarjetas de crédito. Habrán escuchado, vamos a hablar también de eso. Algunas cosas de negocio. Del Potro acaba de ganar el primer set en la cuarta ronda en el Abierto de Estados Unidos. Había perdido el saque en primera instancia. Después lo recuperó y después quebró de vuelta y se quedó con el primer set frente al austríaco Thiem, el número 8 del mundo, en un partido que por un momento pareció difícil, al menos en el primer set, y después Delpo lo remontó. Así que vamos a ir contando cómo va Del Potro en el US Open. Bueno, decíamos, Macri está en China, el presidente acaba de finalizar una bilateral con el presidente Putin, con el presidente de la Federación Rusa, y bueno, ahí acordaron algunos acuerdos de intercambio comercial y demás. También estuvo reunido con el presidente Rajoy de España, con el primer ministro de la India, y dio un par de entrevistas en radio hoy a la mañana, Macri. Así que también estuvo muy activo en los medios locales. Dijo que no van a abrir las paritarias. Ahí fue enfático Macri, que dijo, ya fueron negociadas, no se reabren. No dijo, no hinchen más con el tema, porque, bueno, el presidente no lo dijo, pero fue enfático al repetir que no van a abrir paritarias. Ustedes saben, la semana pasada se realizó la marcha federal organizada por las CTA y por otras agrupaciones, gremiales, y fue el tema de la reapertura de las paritarias uno de los temas principales. De hecho, ya hay varios medios que están advirtiendo que si no se reabren paritarias van a empezar a tomar medidas de fuerza. Los docentes que adhirieron a la marcha federal son uno de los que están amenazando, entre comillas, con estas cuestiones. Así que bueno, está complicado porque Macri dijo, rechazó de plano nuevas negociaciones salariales antes de fin de año. Dijo Macri que va a quedar todo para el año que viene, como estaba pautado. Y también vaticinó que la economía va a crecer en 2007. Y también adelantó que va a mandar este mes al Congreso el proyecto para modificar la ganancia. Vos te acordás que es una de las promesas del presidente en campaña, que se demoró bastante. Él había dicho que lo iba a hacer ni bien asumía. Bueno, se tomó ya casi 9 meses. Hay que ver en qué momento del mes lo manda. Así que se va a modificar probablemente el piso de ganancias, por lo menos en un proyecto que Macri va a mandar a, que va a mandar a, al Congreso y que se supone que se va a aprobar, porque la verdad que los diputados también estaban, estaban esperando tratar esta, esta cuestión. Macri dijo que vamos a crecer el año, cuando digo vamos en la Argentina, obviamente, ¿no? Que vamos a crecer en el 2007, no dio. No dio números, ¿viste? Obviamente le preguntaron cuánto vamos a crecer, no dio números, pero sí dijo que hay algunos especialistas y consultoras que dicen que la economía va a tener va a crecer alrededor del 3,5% el año pasado. Eso es cierto, varias consultoras privadas hablan de 3,5%, algunas de 4%, alguna incluso habla de 5%, pero bueno, ahí el presidente se mantiene, no dijo ninguna cifra, hizo esta mención de 3,5%. Bueno, hay que ver también, por estos días se va a mandar el proyecto de presupuesto al Congreso y ahí va a haber una estimación de crecimiento, así que ahí ya vamos a tener por lo menos una idea más, más cercana de cuánto considera Macri que va a ser el crecimiento para la, para la Argentina. También dijo Macri que algunos sectores aislados están empezando a recuperarse y eso nos hace prever que el año que viene vamos a volver a crecer. Esa es la explicación por la cual Macri dice que vamos a crecer. Hay una foto del presidente en la cumbre del G20 en China andando en bicicleta con su esposa Juliana Aguada y con parte de su círculo cercano. Ahí se lo ve a Iván Pavlovsky también viendo si agarra ritmo con la bicicleta. El presidente obviamente muy, muy de sport y la primera dama también haciendo un poco de paseo ciclístico en China. El presidente está en la ciudad de Hangzhou, donde se realizó esta cumbre del G20. Ahí también durante el fin de semana Macri había hablado que la Argentina dejó atrás una década de aislamiento, tiró bastantes frases en ese sentido Mauricio Macri. Bueno, lo cierto es que ya terminó esta cumbre de líderes, de los principales líderes, los principales 20 líderes del mundo. Ahí Macri tuvo alguna charla, no hubo bilateral, pero sí hubo alguna charlita cruzada y algunas sonrisas con Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, y es famosa ya en este momento, porque está en todos los portales de internet, de casi todos los medios, un famoso cara a cara entre Obama y Putin, el presidente de la Federación Rusa, con el que sí Macri se reunió. Es una toma fotográfica donde ahí Obama, donde ambos se tienen la mirada clavada. Obama es un poquito más alto que Putin, así que medio que Obama mira para abajo y le tiene la mirada clavada. Nunca sabes, ¿viste? Estas fotos que parecen una cosa, por ahí fue un segundo, un fotógrafo captó ese instante y por ahí después sonrieron los dos y se dieron la mano, ¿no? Pero en ese momento, esa foto parece como que se están desafiando un poco dos de los líderes del mundo, sin duda. Así que bueno, llegó a su fin la cumbre del G20. Hay bastante en los diarios con respecto a cuál es la, digamos, cómo fue cómo fueron las bilaterales y qué se comprometieron. En general, vos sabés cómo es esto. En el G20, tuve la suerte de cubrir un G20 en gira presidencial en el 2009, cuando fue el G20 en Londres. La presidenta era Cristina, obviamente. A los periodistas los tienen de un lado para el otro, ¿te imaginas? No estás al lado de los mandatarios, hay mucha seguridad, no se puede avanzar, digamos, no podés agarrarlo, presidente, dígame tal cosa, ni ahí te dejan acercarte. Están los 20 líderes del mundo, los más importantes, y en general la prensa está en otro lado. ¿Y dónde saca uno información? Y bueno, la información en general se saca o viajando con los mandatarios, que en este caso no fue, porque la prensa fue por otro lado. Macri fue en un vuelo privado junto a Juliana Aguada y el resto de la comitiva presidencial de los otros funcionarios en vuelos de línea. Los periodistas fueron por su lado, enviados de los principales medios de Argentina. Donde más información conseguís es o hablando con los funcionarios que te los cruzás por ahí, o en los pasillos de los hoteles, donde por ahí hasta el presidente da alguna entrevista, como fue en este caso. Bueno, en este caso Macri dio entrevistas por radio y demás a Argentina, pero los periodistas que están allá en general es más pasillo que otra cosa, porque, insisto, no es tan fácil llegar a los mandatarios, no pasás ni cerca, estás en un corralito, incluso en otro edificio en la mayoría de las veces, complicado tirarle de la manga a Merkel, ponerle para que te tire alguna data. No es posible eso. Bueno, recién mencionábamos a Cristina. Reiteraron el pedido de indagatoria a Cristina por favorecer a Lázaro Báez con obra pública. Fue una respuesta a la requisitoria del juez Ercolini. previo a una posible citación perdón, a la expresidenta. Están reclamando desde distintos fueros judiciales que se acelere esta causa con Ercolini, que bueno, estuvo, no vamos a decir cajoneada, pero estuvo detenida por ahí, en medio de un suspenso durante muchos años, y ahora está empezando a tener alguna actividad, así que le piden al juez Ercolini una requisitoria, y es el paso previo para una posible citación a la presidenta. Recordamos que esta es la causa donde se acusa de favorecer, desde el gobierno de Cristina se favorecía a el empresario Lázaro Báez con obra pública. Bueno, ¿qué más está pasando en este momento en los principales medios? Bueno, el fin de semana trascendió también que el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, va a traer sus ahorros al país e iba a invertir en inmuebles. Un aplauso para Melconian, nos paramos de acá. Estoy de pie en este momento y aplaudo que por fin Melconian, después de todas las idas y vueltas, va a traer la plata. Esperemos que la traiga, porque ya había prometido hace unos meses que la traía, que después, que vamos a ver, que para qué. No puede ser que estemos pidiendo blanqueo, que la gente traiga su capital y el presidente del Banco Nación no traiga la plata al país. Bueno, ahora Melconian dice que los va a traer y que va a ahorrar en inmuebles. Y después, medio como para justificarse, dijo que los que se llevaron el dinero afuera lo hicieron para proteger el capital. Pero acá lo puedes hacer laburar ahora ese dinero. Eso dijo Melconian ahora. Va a invertir en proyectos inmobiliarios. Bueno, vamos a ver. Estamos a estar atentos para ver si realmente, me imagino que va a cumplir el presidente del Banco Nación y va a terminar trayendo sus ahorros al país. Hay una nota en el diario La Nación de hace muy poquitos minutos que dice que el Banco Central va a depositar, no va a hacer falta que vayas con un cheque a una sucursal. Le vas a poder sacar una foto y lo vas a poder depositar mandando la foto del cheque. Eso dijo Sturzenegger hoy en la reunión de la Asociación de Marketing Bancario Argentino. Ahí habló el presidente del Banco Central y tiró esta bombita que ya no vas a tener que ir con el cheque a la sucursal, sino que vas a poder, me imagino que después de un trámite de registración del número de celular, no dio más precisiones, vas a poder depositar cheques desde el celular sacándoles una foto. Y también Sturzenegger dijo, esto es para dentro de unas semanas, que ya la semana próxima van a habilitar que se pueda abrir una cuenta desde la banca online. Vas a poder hacer el trámite de apertura de cuenta desde internet. Vas a tu banco o a un banco nuevo, le decís quiero abrir una cuenta, haces todo el trámite ahí, no tenés que ir a la sucursal. Con lo cual se agiliza bastante esta cuestión. Después le vamos a contar, ustedes habrán escuchado. Hay muchas novedades que tienen que ver con hacer más ágil la cuestión bancaria, con hacer más ágil el tema de las tarjetas de crédito. Hubo mucha información y hasta multas la semana pasada. Vamos a hacer una nota dentro de un rato para hablar puntualmente de esas novedades. Pero bueno, no quería dejar de mencionarles que justo ahora, hace un ratito, Sturzenegger estuvo hablando en un evento de la Asociación de Marketing Bancario Argentino, en el Congreso que hace todos los años la AMBA, y dijo puntualmente esto, que se va a poder abrir una cuenta directamente desde internet sin ir a sucursal y que también vas a poder en breve sacarle una foto a un cheque, mandar esa foto y de esa manera que quede depositado en su cuenta. Cuando tengamos más detalles de cómo va a funcionar esto, con qué normas de seguridad, si vas a tener que registrar tu teléfono en el banco, si no lo hiciste o qué cuestiones, se los vamos a contar, pero por ahora lo que se sabe es esto. Bueno, amigos, tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar y también una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos piden que hablemos de tal o cual tema, nos dejan mensajes, todo lo que ustedes quieran. Vamos a hacer una tanda, escuchamos un poco de música y volvemos enseguidita con más Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires Provincia. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART. la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Del Potro gana en el segundo set 2-1. Recordamos que ganó el primero 6-3. Está jugando contra el austríaco Thiem, número 8 del mundo, por la cuarta ronda del US Open. Hablamos de innovación de recién. Sturzenegger dijo qué cosas va a hacer, qué cosas nuevas tiene pensado para los bancos, apertura electrónica de cuentas, que puedas depositar un cheque sin tener que ir a la sucursal, sacándole una foto con tu celular, por ejemplo, y mandándola a tu sucursal bancaria por medios electrónicos. Y la semana pasada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue muy dura hablar de lo que es el mercado de tarjetas. Habló de falta de competencia y transparencia, altas comisiones, retraso tecnológico y posición dominante. Y además abrió una causa contra contra Prisma, que es Visa, que es la empresa que nuclea a Visa Argentina y otros productos vinculados con Visa, que es la que maneja el 85% de las operaciones con plásticos en el país. La CNDC recomendó regular la tasa de intercambio para forzar una baja en las comisiones de 3%, que es lo que pagan los comercios por vender con tarjeta de crédito. En la Argentina hay seis redes principales de tarjeta, pero la dominante, como decíamos, es Visa. Hay 42 millones de tarjetas en circulación en todo el país. Así que bueno, ahí Prisma pide que bajen, quiere regular la tasa de intercambio para que bajen las comisiones. Abrió una causa contra Prisma por posición dominante. Prisma, entre paréntesis, Visa Argentina. Así que vamos a hablar de cómo impacta todo esto en el mercado, cómo está todo esto, cómo la innovación y cómo estas cuestiones regulatorias impactan en el mercado. Y para justamente hablar con alguien del mercado, vinculado con el mercado financiero, pero que no está dentro, que está bregando por innovación desde hace mucho tiempo, vamos a hablar con Alejandro Cosentino, que es el CEO de Afluenta, que es la plataforma de préstamos online, donde tiene las dos patas. Un montón de personas ponen su dinero ahí para obtener una rentabilidad, y otro montón de personas van ahí a solicitar préstamos, todo obviamente en una plataforma que se resuelve de manera online. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, ¿qué me puedes decir del anuncio que hizo la semana pasada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Hay una cuestión clave con el tema de las tarjetas de crédito. Los comercios se vienen quejando desde hace un montón por las altas comisiones. Y bueno, en este caso hay una compañía que tiene un rol dominante y que me consta que, bueno, que lo ejerce ampliamente. Bueno, es sano que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se haya expedido. Han pasado muchos años sin que el tribunal se haya expedido, y que se lo haya hecho con la claridad que lo hizo. Sí. Está marcando el rumbo de que en la Argentina la competencia es bien recibida, y también es bien recibida por los clientes. La competencia hace que se mejoren los productos, se bajen los precios y evidentemente los productos lleguen a mayor cantidad de personas. Bien, bueno, y después también hablábamos de innovación y de estas cosas que está pidiendo el Central. Ya desde hace un tiempo se viene hablando de cuestiones que implementa Federico Sturzenegger desde ahí, o por lo menos intenta implementar, desde el CBU simplificado que se anunció hace un par de semanas, hasta estas cuestiones que trascendieron hoy que tienen que ver con apertura digital de cuentas y otras cuestiones. ¿Qué opinás de esto, de estos avances que intentan de alguna manera llevar innovación a un sector en el cual la innovación la veía bastante de lejos, por lo menos en la última década al menos? En general, cuando tenés el regulador, digamos, el central, desde su autoridad, está imponiendo cambios en la manera de trabajar, está favoreciendo la competencia, ¿no? Es una de las cosas que yo veo positivísimo de la autoridad, es que lo está haciendo, digamos, apelando a la innovación, apelando a la competencia. Esto que te referías recién vos, de que Prisma, una compañía, digamos, formada por bancos, tenga la licencia de Visa y maneje el 85% de los plásticos de Visa, no es algo normal, digamos. Contémoslo a la gente que esto no es normal, digamos. En distintas partes del mundo, digamos, cada banco puede tener su licencia de Visa, pero aquí muchos bancos se juntaron para tener su licencia de Visa y es como que está cartelizado el mercado, ¿no? Claro. Entonces, pasa algo, digamos, también que en el sistema financiero con algunos otros servicios, por ejemplo, digamos, las cámaras compensadoras también son dueños de los bancos, lo que es el cash management también son dueños de los bancos, los cajeros automáticos también son dueños de los bancos, con lo cual eso reduce la competencia y lo que también provoca es que no haya servicios acorde a lo que la gente está esperando, y que la innovación, digamos, es mucho más lenta, porque si estás cartelizado, digamos, las pautas de mercado, digamos, las fija uno solo y listo, ¿no? Se hace lo que se quiere. Un grupo de bancos asociados de una manera, buscando sus intereses comunes, que no necesariamente tienen que ser los intereses de las personas. Entonces, que el Banco Central haya hecho esto es un soplo de aire fresco fabuloso, digamos, transferencias inmediatas y 24/7, digamos, vivimos en un mundo en donde porque cierra una sucursal bancaria no te tenés que quedar afuera de poder hacer transacciones, porque yo recuerdo de hasta hace muy poco, digamos, muchos bancos procesan batch y a la noche no puedes hacer transferencia, no puedes acceder a tu dinero, no puedes hacer pagos, es realmente complejo. Entonces este aire que el Central está dando me parece que es fabuloso, digamos, pensá que si vos tenés un CBU más simplificado con un nombre que vos puedas elegir, sí, que va a estar asociado a una identificación vieja de los CBU con los 22 dígitos, podés cambiar ese CBU para otra institución y tu identificación de tu cuenta bancaria va a seguir siendo la misma. Eso simplifica notablemente los trámites de las personas y pensemos que todo esto tiende a que no solamente haya innovación, sino que se verifique que haya una mayor competencia y haya una accesibilidad de los productos financieros para que la inclusión financiera realmente llegue a las personas que tiene que llegar. ¿Qué otra innovación, vos que estás muy metido, que estuviste en el mercado financiero de la parte formal y que ahora formás parte de lo que es toda la ola fintech y toda la que es la innovación por medio de Afluenta, qué se te ocurre que se puede hacer rápido, no hablo de grandes revoluciones, pero digo, una otra medida similar a esta que pueden seguir agilizando el mercado? ¿Qué te imaginas que puede pasar o que pasa en otro lugar del mundo? Bueno, en distintas partes del mundo el acceso a la información es una de las variables críticas para poder acceder a créditos y para poder tener créditos más justos y para que también haya, digamos, cuando conoces a los clientes puedes establecer mejor su comportamiento de pago y en función de eso los productos pueden ser más baratos y los créditos más accesibles, las cuotas más reducidas, ¿no? Pensá, digamos, que en otras partes del mundo, como por ejemplo China, también la utilización de la información, por ejemplo, de cómo una persona utiliza sus teléfonos celulares, es vista como una de las informaciones críticas a la hora de otorgar un crédito. Sí. O sea, pensá que, por ejemplo, la información que están en los burós de crédito en estos momentos, en Equifax, verás, es información que solamente habla de los productos bancarios, digamos, ¿no? Pero nosotros somos más que una relación con el producto bancario, aunque el producto o el comportamiento de pago que tenemos con el producto bancario sea el mejor predictor de comportamiento de cómo una persona va a comportarse con el otorgamiento de un crédito en el futuro. Cómo una persona utiliza las redes sociales, cómo una persona utiliza dispositivos electrónicos, empieza a tener algún peso en los algoritmos y empieza a ser uno de esos indicadores que van a ayudar que una persona pueda acceder a crédito. Porque imagínate, si una persona hoy no tiene crédito, no tiene una historia crediticia. Si no tiene una historia crediticia, no puede acceder al crédito. Sí, es un círculo Es un círculo vicioso, que es el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero la cantidad de... Recién te referías que hay 42 millones de tarjetas de crédito. Hay mucho más teléfonos celulares. Sí, sí, claro. Y los teléfonos celulares, aún los inteligentes, penetran la población de personas que no acceden a productos de crédito. Entonces, claro, encontramos ahí que hay una oportunidad para favorecer el acceso a los productos, a la inclusión financiera, ¿no? Digamos, y la inclusión financiera no puede pensarse solamente como que una persona acceda a un crédito, sino que tiene que pensarse que tiene que acceder a créditos que sean accesibles, ¿sí? Pensá que en la Argentina la combinación de altas tasas y plazos cortos, ¿sí?, en el extremo, imposibilitan los créditos hipotecarios que el gobierno de Cambiemos está promocionando por distintas iniciativas, sí, pero que en el corto plazo una persona, digamos, encuentra que a tasa alta, plazo corto, la cuota es muy alta, con lo cual se toma un porcentaje muy alto de sus ingresos y de esa manera, digamos, se le hace inaccesible, ¿no? Entonces, por ahí anda el camino. Bien, Alejandro, para terminar, contame rápido, ¿en qué está? ¿Cómo está Afluenta? Yo conté rápidamente lo que significaba, ya la hemos contado en Solo Negocios, hemos hecho varias entrevistas contando. ¿Me querés hacer una actualización de cómo está el negocio para ustedes? Bueno, el negocio, acabamos de cerrar el mejor mes de nuestra historia, acabamos de cumplir 4 años desde nuestro lanzamiento. Este mes que pasó superamos los 125 millones de pesos originados por personas. Las personas que se prestan y que solicitan en nuestra comunidad va creciendo mes a mes. Tenemos más de 300.000 miembros en nuestra comunidad. De esos 300.000, que son los que utilizan nuestros servicios gratuitos, hay un subsegmento de esa gente, que son cerca de 9.000, 10.000 clientes, que ya utilizan servicios pagos y se prestan dinero entre sí, ¿no? Claro. Hemos tenido hitos muy importantes. Más de 800 personas generaron un crédito para que una familia pueda arreglar su casa. El poder de la colaboración se observa en la participación de las personas. Alejandro, ¿y qué tasa, por ejemplo, yo pongo 10.000 pesos en afluenta para, digamos, como un ahorro para mí? ¿Qué tasa de devolución tengo? No hemos tenido inversores que hayan perdido capital, si a eso te estás refiriendo, digamos. En general, una persona obtiene aproximadamente tasas de retorno que van entre el 40 y el 42%. Ah, perfecto, es una tasa alta de retorno. Y eso, a su vez, resulta bajo para los solicitantes. Entonces, la otra día me preguntaba una persona, ¿por qué si una persona va a ganar más, otro va a pagar menos? Y nosotros lo explicamos, porque sacamos al banco de la ecuación. Claro. Y son las personas que le otorgan el crédito a esa persona, son muchas personas los que le otorgan el crédito a una persona. En promedio, un crédito en afluenta son aproximadamente 40.000 pesos, y son 200 inversores que le prestan más o menos 200 pesos cada uno. Claro, es una partecita para cada inversor. Exacto, y cuando la persona devuelve el préstamo, que en la cuota viene una devolución de capital e interés, todo eso va a los inversores y nosotros les cobramos unas comisiones a ambos. Nosotros no participamos en la intermediación, digamos, como usualmente hacen los bancos, que toman los dineros de que están en las cuentas bancarias, en los plazos fijos, y con eso originan préstamos. Nosotros conectamos a las partes, entonces el sistema es bastante sencillo. Las tasas van desde un 33, 34% hasta un 44, 45%, el promedio andará alrededor del 42%. Y lo que nosotros promovemos es que la gente que tiene muy buen perfil crediticio, porque paga perfecto todas sus cuentas y que mantiene sus finanzas bien ordenadas, tiene una tasa menor en afluente. Entonces, por eso es mucho más conveniente que los bancos, y además porque usamos la tecnología para que la gente pueda utilizarla en cualquier momento, cuando la gente lo desea, no necesariamente tiene que ir a una sucursal bancaria, digamos, es en cualquier momento del día, en cualquier hora, perfecto. Alejandro, muchas gracias por la charla nuevamente. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos. Hablábamos con Alejandro gracias. Cosentino, el CEO de Afluenta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de... ¿Tenemos a los Rolling ahí de fondo? Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Ya volvemos. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Les iba a contar cómo va Del Potro. Va ganando, pero lo que pasa es que me sacaron el videógrafo ahí en ESPN y no se me fue. Está en el segundo set, va ganando. Ya les digo 3-2. Y tiene el saque el jugador de Tandil, que está en la cuarta ronda del US Open frente a Thiem, el número 8 del mundo, el austríaco. Bueno, les vamos a ir contando. A ver, está encaminado para ganar el segundo set. Vamos a ver cómo sigue Delpo, que en el primer set tuvo alguna molestia en el hombro. Lo masajearon, pero parece que se recompuso y está sacando fuerte como siempre. Bueno. La semana pasada, esta recién empieza, así que pasaron todavía pocas cosas. Se realizó la cuarta edición de Connecting Ideas, que es el foro de management de Vistage, que se organiza ya desde hace algunos años, que venimos hablando acá siempre que la gente de Vistage hace un nuevo Connecting Ideas. Tratamos de antes o después hacer un balance de lo que fue el foro. En este caso estamos en comunicación con Jorge Fischer, que es fue el curador de las distintas ediciones de este foro de management y negocios. Así que estamos con Jorge en comunicación. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, ¿nos contás un poco qué resumen pueden hacer de esta cuarta edición de Connecting Ideas? Sí, cómo no. Fue, para mi modo de ver y por lo que mucha gente opinó, fue la que mejor nos salió. Todo fue perfecto de acuerdo a lo planificado. 15 oradores en el formato de charlas breves de 10 a 15 minutos cada una. De esos 15 oradores, 10 de ellos son miembros de los grupos Vistage, son empresarios, números uno de empresas, que nunca quizá habían enfrentado un auditorio de 1.200 personas en un lugar como la Usina del Arte. Y 5 oradores fueron invitados, gente que sí, ya tiene bastante experiencia. Y el conjunto fue muy interesante porque se tocaron temas muy diferentes y todos tienen que ver con lo que pasa al empresario, a un gerente general, a un CEO de una empresa. Muchas ideas inspiradoras, muchos contaron fracasos, otros contaron algunas buenas prácticas. Así que estamos muy, muy satisfechos por la convocatoria. 1.200 personas presenciaron y otras 600 lo vieron por streaming en vivo. O sea, llegamos a un universo de más o menos 1.800 personas. Bien, bueno, y otro de los objetivos de este evento es reunir fondos para el programa Empujar, que es el programa de empresas unidas por jóvenes argentinos. También es, bueno, obviamente que el que Connecting Ideas es un evento de management que es solidario. La idea es juntar dinero y después destinarlo a este programa. ¿Me querés contar un poco más cómo es el programa Empujar? Sí, cómo no. Bueno, Empujar es un programa que nace hace varios años como una idea de varios miembros Vistage, no de la institución en sí misma, sino de algunos empresarios que asisten a los grupos, querían hacer algo por la comunidad. Y surge así ese programa. El programa Empujar ayuda a chicos en una situación vulnerable a conseguir empleo. Son chicos que están en la escuela secundaria, tienen que terminar la escuela secundaria y Empujar le da la capacitación para buscar su primer empleo. Con tutores, con gente que los apoya, con empresas que los invitan a pasar un día en una empresa para ver cómo es el trabajo registrado, el trabajo en una empresa responsable, con horarios para cumplir, con tareas a desarrollar. Y bueno, es un programa que ya está dando muchos frutos y muchas empresas de vistas, inclusive, después contratan a estos jóvenes para trabajar en sus mismas empresas. Uh-huh. Y lo que se decidió en vistas en los últimos años es apoyar, empujar económicamente, y Connecting Ideas fue la manera. Por eso es un evento 100% solidario. Imagínate que la gente no paga entrada. En primer lugar, el acceso a Connecting Ideas, claro, es gratuito. Gratis. Es gratuito, sí, sí. Sí, sí, por invitación, pero es gratis. Y de ahí después se hace una recaudación. Me imagino que hay empresas, claro, patrocinantes que ponen fondos para el programa. Es un llamado a colaborar a través de donaciones. Todo, hay gente que donó 50 pesos y gente que donó 50.000. Y más también, o sea, no hay un límite, cada uno colaboraba y para nosotros tenía tanto valor el que aportaba 100 pesos como el que aportaba 3.000, ¿no? Todo lo importante es que cada uno sienta que donó algo, que colaboró para que un joven, para que un adolescente tenga un porvenir mejor de lo que él vivió hasta este momento en una familia donde quizás es la primera persona que tiene un empleo formal. Bien. Bien, bueno, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Me imagino que vamos a tener más foros de Connecting Ideas en el año que viene, así que los seguiremos llamando para que nos cuenten cómo les va y cómo avanza tanto el foro como el programa Empujar. Te mando un saludo grande. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hablamos con Jorge Fischer, que es el curador de Connecting Ideas, este foro que hace Vistage y que es un foro de empresarial, de management, pero 100% solidario. Bueno, mientras que hablaba con Jorge Fischer, Tiem, viste que ya estoy contando lo del potro, bueno, ya estaba, lo habían masajeado también, tenía algún problemita en una de sus piernas, había pedido masajista en algún momento y el tipo se retiró. Chau. Así que en el 3-2 del segundo set, el austríaco tiró la toalla y Juan Martín del Potro pasa entonces a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Mi amigo Alan Gálvez me lo cuenta por WhatsApp como si yo no tuviera televisión acá en Radio LED. Me dice, te aviso que ganó del Potro. Y también me pide que meta un PNT. Así que si estás en Rivera vos en este momento, en la provincia de Buenos Aires, y querés comprar ropa de hombre, podés ir a Tienda El Casal de mi amigo Alan Gálvez. Si estás escuchando este, te va a hacer un 50% de descuento. Vas y le decís, estás escuchando Solo Negocios. Sebastián me prometió 50% de descuento por el aviso, así que le pedís a él que te haga el descuento de la mitad de cualquier ropa, de cualquier prenda que te lleves. Mi amigo Alan va a estar muy contento de darte este descuento de 50%. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y venimos en el próximo bloque de Solo Negocios. Vamos a hablar de gente que gana mucha plata jugando a los jueguitos electrónicos, a los videojuegos electrónicos, porque sacó de hace 30 años, a los videogames, gamers que están online y que hay selecciones de países, equipos que juegan y que ganan mucha plata. Hay un gran negocio con los eSports, te lo vamos a contar después de la tanda acá en Solo Negocios. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong,

y gana mucho dinero haciéndolo. Lo hace en competencias públicas a las que van, a las que una audiencia cada vez más creciente de gente en todo el mundo pone sus ojitos todo el tiempo para consumir este tipo de deportes electrónicos. Equipos profesionales, empresas que están comenzando en el mundo, vamos a ver qué pasa en Argentina con estas cuestiones, volcándose a poner avisos y a publicitar en estos eventos de deportes electrónicos. Mira, un dato de Deloitte, en el 2016 este negocio va a mover $500 millones, y esto significa un 25% más de lo que fue el año pasado. Así que imagínate cómo está creciendo todo este tema de los eSports. Para hablar mucho más en detalle, llamamos a alguien que realmente sabe y que mancha del tema de los deportes electrónicos. Estamos en comunicación con Roberto Borrego, que es el titular de una consultora especializada en estas cuestiones, que es ESWS. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Gracias por atendernos. Resumime un poco cómo es el negocio que está atrás de estos eSports. Yo dije bien, $500 millones por año. Sí, en realidad lo que comentaste, digamos, el volumen total del negocio, pues en estos términos, es de alrededor de $1,000 millones. Ah, me quedé corto, dije la mitad más o menos, entonces dije la mitad. Dijiste, en realidad es porque hablaste del revenue, digamos, específicamente. Ah, de la, claro, ok. Pero digamos, la facturación, los billings, vamos a llamarlo así. Lo que mueve es alrededor de los $1,000 millones y viene creciendo a un ritmo de un 20% anual. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cada vez más este contenido es un contenido, como vos decías, consumido por determinado target, y a las empresas les es necesario llegar a este target a través de este determinado contenido, ya que no es tan fácil, por ejemplo, a las nuevas generaciones tratar de impactarlos con otros medios tradicionales. Bueno, Roberto, pero pará, hagamos un parate, porque tampoco es fácil para las viejas generaciones entender. Vamos a explicarlo bien desde cero. Estamos hablando de equipos de 5 chicos, por ejemplo, que juegan sí, a un juego. De acuerdo al juego. Bueno, ponele que juegan a un juego que es el Counter-Strike, que es un juego en primera persona, donde tenés que, en un escenario de guerra o de combate, tenés que eliminar a un equipo, a un equipo contrario. Se puede jugar, uh-huh. Obviamente, esto se juega online, podés jugar contra cualquier persona o contra cualquier equipo en el mundo. De eso estamos hablando para la gente mayor como yo, que no entiende mucho de estas cuestiones. Un equipo de 5 chicos. Que juega contra otro, que entrenan, que se hacen profesionales. Hay clubes en el mundo de equipos, digamos, que se forman y que se dedican a nivel profesional, que hay chicos que cobran para jugar videogames y que esto tiene una audiencia cada vez más grande. O sea, estamos hablando de un negocio que va camino a convertirse en un deporte más, digamos, a nivel del fútbol, por ahí obviamente no con el volumen del fútbol, pero digo, un deporte incluso donde hay estadios puntualmente diseñados y que la gente va a esos estadios a ver deportes electrónicos. ¿Es correcto esto? Totalmente correcto. Digamos que un torneo de los grandes que se juegan en el mundo, especialmente en el hemisferio norte, lo que sería Europa, Estados Unidos, sí. Y Asia, Japón, mueve alrededor de 30.000 personas, uno de los grandes mueve alrededor de 30.000 personas de audiencia en directo. O sea, gente que va directamente a un estadio a verlo, no que lo ve online ni nada, gente que va a mirar una pantalla gigante y ver cómo un equipo pelea contra otro en una computadora, ¿correcto? Exactamente. Parece ciencia ficción, ¿no? Pues digo, para los tipos. Sí, vos, de todas formas, vos podés ver este tipo de cosas en YouTube, hay cantidad de películas que muestran este tipo de torneos, y pensá que una audiencia por streaming de este tipo de torneos, de los que llamamos majors, está en orden de entre 25 y 30 millones de personas, exclusivamente en este target, estamos hablando de 15-35 años. Eso es más o menos a nivel de la audiencia del séptimo game de un playoff de la NBA, más o menos. Más que eso, sí. O sea, te diría que está debajo. Si vos lo tomás en términos relativos o en comparación, está por debajo únicamente de la Super Bowl. Ah, ok. Estamos hablando de un nivel de audiencia increíble. Y hablemos un poco de... Obviamente que esto es un negocio para los clubes de jugadores, es un negocio para los jugadores, debe ser un negocio para los organizadores. ¿Y cómo encajan las empresas en este contexto? Porque obviamente que acá con semejante audiencia y con un target que las empresas buscan mucho, que es el target millennial, sabemos que las empresas están desesperadas por venderles cosas a los chicos primero por acercárseles y que le den bola, y después por venderles cosas. Así que, ¿cómo hacen? ¿Qué están haciendo las empresas en el mundo para que esto, digamos, para captar esta audiencia? En realidad, mira, las que están trabajando directamente con los torneos y demás, lo que suele suceder es una presencia exactamente igual a la que tendrían en cualquier torneo de cualquier otro tipo de deporte, tenis, fútbol o lo que sea. Es decir, están presentes en el lugar. Como auspiciantes, digamos, como sponsors. Claro, como sponsors. Después tenés la posibilidad, obviamente, como aquí tenés un track total de lo que es la audiencia, vos podés generar otro tipo de acercamiento a este tipo de audiencia a través de email marketing. Sí, claro. A través del manejo de la base de datos. De todas maneras, digamos, las empresas están entrando en esto porque las empresas también se están empezando a dar cuenta de que este contenido, a diferencia de otras cosas, es un contenido absolutamente requerido por este target. Y si bien no pueden hacer una conversión directa de dinero invertido por ventas, lo que sí están haciendo es construyendo imagen y construyendo posicionamiento de marca en un target que es consumidor actual de su producto que lo va a hacer el día de mañana. Es decir, una empresa como, por decir, una automotriz, sí, aunque no le venda directamente un producto en este momento a este target, necesita empezar a posicionarse en sus preferencias. Bien. Día de mañana. Bien, bien. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina con esto? Me imagino, bueno, porque le contamos a la gente, Roberto tiene esta consultora especializada en eSport, que es SWS, es una consultora que está en Argentina, pero que básicamente su negocio está en España. Roberto vivió mucho tiempo en España, trabajando en el mercado publicitario, y si bien ahora está en Argentina y la consultora y va y viene a España, digamos, el principal negocio todavía no está en Argentina, sino que obviamente está en el viejo continente. ¿Cómo está esta cuestión de los eSports acá en Argentina? Bueno, en Argentina esto está comenzando, digamos, si echas la vista atrás, en principio lo que ves es que ha ido avanzando en los últimos 2 años de una forma bastante sostenida. Hace un año se formó una asociación argentina de deportes electrónicos, cosa que antes no existía. Hay algunos eventos que se están haciendo, algunas copas locales. Yo tengo fe y entiendo que en los próximos año y medio, 2 años, esto va a estar explotando a un nivel mucho, mucho más fuerte. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Bueno, básicamente que los medios de comunicación empiecen a transmitir determinados torneos que se van haciendo y la posibilidad de traer a Argentina algunos de los equipos más importantes del mundo como para que se pueda generar esta comunicación. Bueno. A partir de ahí estoy seguro que las empresas van a empezar a entrar y vamos a lograr que esto empiece a crecer como un deporte más o empiece a crecer como un contenido más a ser consumido en Argentina. Bueno, y hoy no tenés ningún dato como para poder apoyarte, porque ya sabes que no existen muchos datos en muchas cosas en Argentina. Sí. Y de esto menos todavía. Bueno, pero por lo menos alguna empresa, ¿charlaste con alguna que está interesado? ¿Por lo menos sabe que su casa matriz está haciendo algo en el mundo? ¿Hay por lo menos algo? Mira, todavía nosotros lo que estamos intentando es primero generar algo que sea atractivo para las anunciantes. Definir un producto, ok. Sí, definir un producto concreto que sea atractivo a los anunciantes y para los medios de comunicación que lo quieran transmitir. Y después recién empezar con todo el esquema de salir a buscar sponsors y demás. En principio, hoy te diría que la mayoría de las empresas que existen en Argentina, sus casas matrices, ya sea en Estados Unidos o en Europa, están interviniendo en esto. Bien. Aquellas que tienen un target muy, muy concreto. Nosotros lo que suele suceder en estos casos es que, como no es una realidad en el mercado local, no se suelen interesar muy fuertemente, pero en la medida que aparece alguna oportunidad o que de afuera les dicen que tienen que intervenir en este tipo de cosas, bueno, normalmente se empiezan a buscar alternativas locales, ¿no? Cuando empieza a hacer políticas de comunicación a nivel internacional. Bueno, Roberto, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo y suerte con los deportes electrónicos. Muchas gracias. Ojalá estemos hablando más seguido de esto. Bueno, te mando un saludo grande. Hablamos con Roberto Borrego, que es Managing Director de SWS, que es una consultora especializada en deportes electrónicos. Así que ya sabes, cuando veas que tu hijo, tu sobrino están mirando mucho YouTube, y jugando y viendo trucos para el Counter-Strike o para algún otro jueguito, bueno, pensá que por ahí es el deporte del futuro, ¿eh? Pensá que por ahí estos chicos están... los clubes de deportes electrónicos tienen nutricionistas, psicólogos, les pagan un montón de dinero. Esto todavía pasa en Europa, no pasa acá, pero digo, son profesionales de verdad. Juegan y se ganan la vida con esto, y después cuando dejan de jugar, porque esto tiene una vida útil casi muy, muy parecida a la del deportista de elite, a los 20 y pico ya está... Se dedican a ser managers de estos clubes. Digamos, sigue la vida del jugador profesional ya como parte de la organización. Así que, muy interesante, mucho dinero. Vos pensás, hay, por ejemplo, en Inglaterra, el Manchester, tanto el Manchester City como el Manchester United, tienen sus propios juegos de deportes electrónicos. Y no juegan al FIFA, no es que tiene su juego y sus jugadores para jugar a un juego de fútbol, en este caso. Tienen jugadores y sus equipos juegan al Counter-Strike o a un montón de otros juegos que no son de fútbol. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque al Manchester City, que es un club de fútbol, pero es una empresa que vende merchandising y vende un montón de cosas, le interesa llegarle al público millennial. Y que por ahí el público millennial no es el que va a la cancha. El que va a la cancha es el papá o el tío de ese nene. Entonces, ¿cómo hacen para estar cerca? Para que la marca esté cerca de este público. Bueno, tiene su equipo de eSports. Y así un montón de otros casos en el mundo. Así que, súper interesante. $1,000 millones mueve por año esta incipiente industria de los juegos electrónicos, creciendo, como nos decía Roberto, a un promedio de 20% anual. Vamos a tener noticias de algún team por acá. Sé que el equipo argentino de FIFA, porque hay selecciones también por países, se clasificó para una próxima instancia internacional. Y también hay varios equipos que están haciendo cosas en Counter-Strike y otros juegos. Así que bueno, quizá tenemos dentro de poco a un juego de eSport argentino participando en la elite de estos deportes electrónicos. Bueno, ya nos estamos yendo. Dos para el estribo. Las ventas minoristas cayeron 7,4% en agosto según Cami, y acumulan así 8 meses de retracción consecutivos. ¿Quiénes son los que más reciben este impacto? Bueno, los electrodomésticos es donde más se siente esta baja del consumo. Y la última, bueno, ustedes habrán visto, el fin de semana falleció Carlos Bulgheroni, que es junto con su hermano Alejandro, era la persona más rica de la Argentina, la que tenía el mayor patrimonio. Así que, bueno, una fortuna que según la revista Forbes asciende a $4,800 millones. Fueron los continuadores de Bridas, tanto Carlos como Alejandro, la empresa que había fundado su padre, y son los dueños de Pan American Energy, que es la segunda petrolera del país detrás de YPF, y tienen fuertes inversiones en petróleo en el sur del país y otros negocios con petroleras chinas y demás. Bueno, Carlos Bulgheroni, que estaba internado en la clínica Mayo en Estados Unidos con un cáncer que padecía hace 4 décadas, bueno, falleció el hombre más rico de la Argentina el fin de semana. Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta el próximo lunes, cuando comencemos con otro Control Z. ¿Control Z dije? Mirá, mirá cómo me equivoqué. Y porque leí un mail que me mandaron acá y que decía Control Z, y viste, cada tanto meto la gamba, ¿viste? ¿Sabes qué? Es solo negocio, esto no es Control Z. Hice tantos años Control Z con mi amigo Ricardo Samen que cada tanto se me pifia. Leí algo en las redes sociales de Control Z, se ve que me quedó hace un ratito y te mandé Control Z. No, señor. Solo negocios. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene a las 13. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.